lagarto está llorando. El lagarto y la lagarta, con delantalito blanco, han perdido sin querer su anillo de desposado. ¡Ay, su anillo de plomo! ¡Ay, su anillo plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. ¡Miradlo! ¡Qué viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, ay, lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Pasamos a Elena. Elena va a leer Mariposa del aire. Mariposa del aire. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar. Párate, no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí. Mariposa, ¿estás ahí? Pablo. ¿Tú leíste la otra? ¿Tú leíste la anterior lectura? Sí. Vale. A continuación, Pablo. Yo. ¿Sí? ¿Quién? En lo alto de aquel monte hay un arbolito verde. Pastor que vas, pastor que vienes. Olivares soñolientos. Baja al llano caliente, pastor que vas, pastor que vienes. Ni ovejas blancas, ni perro, ni callado, ni amor tienes. Pastor que vas, como una sombra de oro, en el trigal de las disuelvas. Pastor que vienes. Pastor, vienes. A continuación leemos Balada del Caracol Negro. Caracoles negros, los niños sentados, escuchan un cuento, el río traía corona de viento y una gran serpiente de... Desde un tronco viejo miraba las nubes redondas del cielo. Niño, mi chico, ¿dónde estás? Te siento en el corazón y no es verdad. Lejos espera que yo saque tu alma de silencio. Caracoles grandes, caracoles negros. A continuación, Claudia. Va a leer Cancioncilla Sevillana. Amanecía en el naranjel, abejitas de oro, buscaban la miel. ¿Dónde estará la miel? Está en la flor azul, Isabel, en la flor de romero aquel. Sillita de oro para el moro, silla de oropel para su mujer. Amanecía en el naranjel. Empieza el canto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla, llora monótona. Cómo llora el agua, cómo llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla, llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente, que pide camelias blancas, llora flecha sin blanco. La tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre las ramas. Oh, guitarra, corazón malherido por cinco espadas. La tarde equivocada se vistió de frío. Detrás de los cristales turbio todos los niños, convertirse en pájaro, un árbol amarillo. La tarde está tendida,